escuchamos. No. Platíquenos esta visita, ¿en qué consiste? Bueno, es como lo he planteado los viernes, sábados y domingos, la intención es salir a los municipios del estado que finalmente tienen una serie de problemáticas muy diferentes a la que tiene Aguascalientes, donde estamos planteando toda una reactivación de cada uno de los municipios, de darle nuevamente proyectos y vida a los municipios de Aguascalientes, que finalmente el campo está abandonado, está desmantelado la clase económica y social de los municipios, la gente abandonando las comunidades porque las falta de oportunidades, donde hemos planteado que detonaremos algunos proyectos particularmente importantes para reactivar la economía de los municipios a nivel regional, un nuevo parque agroindustrial, que donde estamos en este momento estudiando las experiencias más exitosas que hay en el mundo, un parque con un tema muy particular de logística que pudiera ser un proyecto detonador de la zona, no solamente de Aguascalientes, que no solamente tuviera que ver con la agricultura del estado, sino que fuera un tema que abarcara inclusive los estados circunvecinos como Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. Se está estudiando una experiencia que se está haciendo en China, hay una empresa holandesa que vendrá en los próximos días, que es la líder en el mundo en este tipo de temas, que vendrá a Aguascalientes a ver el escenario de Aguascalientes, climas, tierras, calidades de agua, temperaturas, precipitaciones, carreteras, infraestructura de aeropuertos, etcétera, con el propósito de estudiar un proyecto con una visión de largo plazo. Hemos tenido ya reuniones con empresarios locales que van a encabezar este proyecto, pero aparte nos están ayudando el Consejo Nacional Agropecuario a darle la dirección correcta a un tema como este. Independientemente que hemos ofrecido hacer un parque industrial que manejaríamos principalmente de Pabellón hacia Rincón, estos dos proyectos detonarían esta zona. Hemos igualmente hecho el comentario que generaríamos un reformaríamos la administración pública con el propósito de hacer un área de desarrollo rural municipal en Aguascalientes, donde el gobierno del estado tendría una oficina en cada uno de los municipios que trabajaría coordinada con el presidente municipal, independientemente del partido que sea el presidente municipal, con el propósito de que haya una comunicación y que haya una estrategia de llegada de inversión, infraestructura, servicios, apoyos en educación, salud, sector agropecuario, con una situación muy particular que los municipios hoy en día tienen niveles menores de bienestar en temas como agua potable, pisos, banquetas, calles pavimentadas, electrificación, alumbrado, y que finalmente pues el compromiso de que no quede una sola casa en Aguascalientes, principalmente porque sucede más en el medio rural, no quede en los próximos 3 años una sola casa con pisos de tierra, obviamente con programas reales, sin ser programas electoreros como los trae actualmente el gobierno. Nada más, si me lo permite, senador, pues el proyecto que están analizando allá en China con la empresa holandesa, ¿cómo se aterrizaría aquí? ¿Cómo se llamaría? La idea es tropicalizar el proyecto. A raíz, yo tengo con este proyecto trabajando posiblemente más de un año. Entonces, se han estado estudiando las experiencias exitosas en el mundo. En este momento se está dando el concepto, digamos, el concepto más importante de reconversión en un proyecto agroindustrial se está dando en China. Se está dando en un proyecto obviamente de una dimensión extraordinaria comparado con lo que percibimos aquí. Pero por las investigaciones que se han hecho, se ha logrado contactar con esta empresa holandesa, que es la que está manejando la tecnología y el proyecto en China. Y la idea es que puedan venir a Aguascalientes, conozcan la realidad de Aguascalientes. Sería un tema que tendría mucho que ver con la logística, que implicaría mucho las posibilidades de exportaciones a Estados Unidos, de empresas de investigación, de participación. Ya se está haciendo, se está trabajando, los que nos están ayudando a desarrollar este tema están trabajando también ya con algunas universidades donde se establece laboratorios y empresas a nivel piloto. Tiene todo un tema de complicaciones y sofisticación. Es, bueno, con una concepción muy abierta desde investigación, desarrollo de productos farmacéuticos, químicos, el tema de invernaderos, todo un tema de desarrollo, de aprovechamiento integral de la producción agropecuaria, que podría inclusive reorientar en mucho la producción agropecuaria en este momento, ¿no? Gracias. No worry, solo.